el aire vamos a hablar con Santiago Ternavasio, que es contrabajista de contanos, Carla, vos. Sí, hola, bueno, presentarlo a Santiago, sí. Y ante todo, bueno, contar también que él es uno de los creadores, uno de los pibes de Techo de Menos. Eso. Donde se va a estar realizando una fecha este sábado, así que, hola Santi, la idea es que nos cuentes un poco de hola, qué Carla. Va. ¿Cómo andás? Bien, vos, un Muy gusto, bien. Alegría. Principio, contanos manera. Un poquito, ¿cómo es este proyecto de Techo de Menos? Bueno, Techo de Menos es un espacio, un centro cultural, un espacio de arte y cultura, donde, bueno, la idea es abrir una puerta más para la cultura, para los artistas, no under, los artistas de la covacha, esos que tienen algún tallercito, alguna cosita para mostrar, y bueno, es una puertita más pequeña. ¿Los sin lugar, digamos? ¿Cómo? ¿Los sin lugar? Perdón, no, escucho muy poquito. Si son los que no tienen lugar, Santi. ¿Son claro, los sin bueno. lugar? Bueno, sí, es un espacio bueno para que la gente venga y proponga. Estamos abiertos a las propuestas, abiertos a diversos talleres. En este momento se está dando un taller de escritura creativa a cargo del cantante Branca Leone. Y hay distintos talleres para niños, talleres de música, talleres de teatro. Y este sábado hay una fecha muy linda en donde están todos invitados. Toca Les Minots junto al Espejo, dos bandas de fusión folclórica con aires de jazz. Uh-huh. Y cierra La Zarireña, que es un trío de folclore muy bonito. Por supuesto, con barra sumamente económica. Y buena onda, todos invitados. Buenísimo. Bueno. Por supuesto, la data la pueden encontrar en nuestra página y en nuestro Facebook. Uh-huh. Así es. Santi, vos también sos contrabajista del sí, Espejo. Sí, soy contrabajista en El Espejo, toco el contrabajo, sí. ¿Y cómo, hace cuánto está conformada la banda? La banda tiene un par de años largos. Y bueno, a cargo de Ricardo Rodríguez, que es el compositor, hacemos algunos arreglos también de obras folclóricas, del cancionero folclórico, Alfonsina Guilmar. Hacemos algún tanguito también. Después se basa en... Se cortó la comunicación. Bueno, lamentablemente, vamos a ver si podemos retomar. Mientras tanto, queremos comentarles... Sí, compartir una información. Sí, Víctor Hugo Leni nos cuenta que mañana, viernes, se desarrollan las Bohemias de Medianoche en Fábrica Escénica Perú 442. Es un espectáculo escénico-musical que se desarrolla en un espacio intervenido y que durante 4 horas ofrece distintas propuestas hilvanadas en un mismo concepto de espectáculo. Una verdadera experiencia. Bueno, acá nos deja una página para ver, así que ahora la vamos a linkear en nuestro Facebook. Va más fácil, así ustedes pueden entrar directamente. Y estamos de nuevo en comunicación entonces con Santiago. Hola, ahí estamos, de vuelta. Nos contabas sobre la conformación de la banda. Sí, bueno, El Espejo son estilos similares a Les Minots. Es una fusión, son estilos que la verdad que no suelen surgir. Hay pocos espacios también para estas bandas. Y bueno, Techo de Menos le abre las puertas a todos los estilos posibles y lo que haya. Bienvenido. Buenísimo. Bueno, recordamos. Así, bueno, entonces... hay que escucharlo. Hay unos videos en YouTube de El Espejo, música contemporánea. Pueden buscar. Pueden también linkear el Facebook de Techo de Menos. Y bueno, también abiertos a escuchar propuestas e ideas. Buenísimo. ¿Sabés qué? Bueno, vos sabés que este es un programa de difusión de las artes. Y bueno, tenemos entendido que vos, además de músico, sos musicoterapeuta, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esto de cómo se utiliza la música como terapia? La música como terapia, y bueno, el intento también es similar, es una cuestión también, digamos, una posición ideológica también, ¿no? De poder llevar la música a cualquier espacio, cual manifestación artística, cual manifestación del alma. Yo trabajo con chicos con alguna discapacidad, también hay dispositivos en los barrios vulnerados, no trato de no pensarlo como una terapia, sino como un dispositivo donde la trama es artística y vincular, ¿no? Sabemos que el arte es un lugar donde es posible compartir, donde es posible encontrarse, conocerse y bueno, ser mejor persona, ¿no? Entonces la musicoterapia intenta acercar estas manifestaciones a cualquier recoveco, un hospital psiquiátrico, una villa miseria, acercar los recursos a donde menos posibilidades existen, ¿no? Esos espacios olvidados por la mayor parte de la sociedad, ¿no? Bueno, la musicoterapia tiene ese deber, alcanzar el arte, alcanzar la música, y bueno, coopera en ese sentido, en crear formas saludables de encuentros y de hacer vínculos, ¿no? De conocerse. Bueno, Santi, vamos a... Bueno, te agradecemos esta comunicación. No, vamos a repetirle la información, que entonces es este sábado 6 a las 21 horas en Techo de Menos, que es Julián Álvarez y Honduras. Julián Álvarez y Honduras. Buenísimo. Bueno, los invitamos a todos a... Por supuesto. Ahí, y bueno, linkeen ahí, vi que subieron el afiche del sábado, así que bueno. Sí, somos muy rápidos, estamos en todo. Buscar la data ahí. Dale. Bueno, mil gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Buenas noches. Bueno.